Domingo 30 de octubre. Las grandes preguntas. La mayor parte de la acción en el libro de Job ocurre en los primeros dos capítulos. Aquí se levanta el velo entre el cielo y la tierra y se nos dan vislumbres de un aspecto entero de la realidad que, de otro modo, quedaría oculto de nosotros. Por más lejos que nuestros telescopios puedan llegar en el cosmos, no se han ni siquiera acercado a la revelación de lo que se nos ha mostrado en este libro, escrito hace miles de años en un desierto que muy probablemente esté ubicado en la actual Arabia Saudita. Job también muestra cuán estrechamente está conectado el ámbito sobrenatural y la esfera de Dios y los ángeles con el mundo natural, la tierra y los que están sobre ella. Después de los primeros dos capítulos, una buena parte del libro de Job consiste en lo que en televisión se llama, comillas, cabezas que hablan, es decir, sencillamente diálogo. En este caso, las cabezas que hablan son Job y los hombres que vienen para analizar los grandes temas de la vida, la teología, el dolor, la filosofía, la fe, la vida y la muerte. ¿Y por qué no, considerando todo lo que le ocurrió a Job? Es muy fácil enredarse en las cosas mundanas de la vida, la tarea de vivir día tras día y olvidar cuáles son las preguntas grandes e importantes. No hay nada como una calamidad, ya sea nuestra o de otros, para sacudir nuestro letargo espiritual y hacer que comencemos a plantearnos cuestiones sustanciales. Escucha el Salmo 119, 65 al 72. ¿Qué está queriendo decir el salmista? Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista pudo ver el bien que surgió de las pruebas que lo afligieron. A veces, las pruebas pueden ser verdaderas bendiciones disfrazadas, ya sea porque nos traen de nuevo al Señor o nos llevan a Él en primer lugar. ¿Quién no ha escuchado relatos de aquellos cuyas vidas llegaron a un punto de crisis y sólo entonces la persona volvió a Dios o se entregó a Él por primera vez? Algunas veces las pruebas, por terribles y trágicas que sean, pueden ser usadas para algo que, con el tiempo, llegamos a ver que era bueno. Otras veces parecen arbitrarias y sin significado. ¿En qué circunstancias, al mirar atrás, viste el bien que resultó de pruebas por las que pasaste? ¿De qué modo tratas con aquellas que no producen nada positivo?